CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información local y tiene que ver con situaciones que hemos realizado cobertura. Por ejemplo, manifestábamos que tuvimos la oportunidad de cubrir lo que fue la despedida del director de Banco Previsión Social, considerado el peor directorio por parte de los trabajadores de la historia del BPS. Hubo allí algunas actividades, entre ellas de alocución. Daniel Villar, representante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, habló un poco también del futuro, de las negociaciones con la próxima dirección, de la necesidad del cuidado de la gente, del trabajo social que se cumple, el tema de las atenciones de las enfermedades raras. Vamos a escuchar lo que manifestaba Villar en la alocución allí en la planta baja del Banco de Previsión Social. Para decirles que desde el sindicato estamos trabajando en un convenio colectivo. Es un borrador. Estamos necesitando también la colaboración de todas y todos en la elaboración de este documento, el compromiso donde establezca condiciones mínimas, indispensables, para trabajar en el organismo más importante de la seguridad social como es el Banco de Previsión. Acá fijamos que los puestos de jefatura, de gerencia, no sean ocupados a discreción, que se reivindique la carrera, que aquellas compañeras y compañeros que están capacitados, que tengan ganas, puedan concursar en concursos transparentes, donde tengamos gente capacitada. Vamos a establecer un diálogo con la nueva administración, pero no un diálogo de amigos, no un diálogo que es correcto, un diálogo que sea eficiente. Como decía la compañera, apostamos al diálogo con este directorio que se va. Nos trataron bien, pero no se logró nada. Tuvimos que llevar al Banco de Previsión Social al ámbito tripartito del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para ver si lográbamos algo. Ahora lo vamos a hacer. Tiene que ser el compromiso de todas y todos. No les vamos a decir a los directores, tienen que tener un hijo enfermo con las llamadas enfermedades raras para que se muevan un poco y doten al centro de referencia de los recursos humanos y de los recursos que tiene que tener para poder atender a la población. ¿Tiene que pasar eso en la familia? No, no tiene que pasar. La seguridad social no es un gasto, es una inversión en el ser humano. Vamos a reivindicar las 7 horas 15, que todos los organismos lo tienen, menos el Banco de Previsión Social. Vamos a reivindicar la capacitación, que ha sido nefasta en estos 5 años pasados. Y todo lo queremos hacer a través del diálogo. Ya le decimos al nuevo directorio que va a entrar a partir del 1 de marzo. Vamos a apostar al diálogo. Vamos a apostar al entendimiento. Y esto no es solamente para beneficio de las trabajadoras y los trabajadores del Banco de Previsión Social. Es el beneficio para la gente. Las personas cuando vienen al BPS no vienen a festejar un cumpleaños de 15. Vienen a buscar sus derechos, algunos de ellos con más de 30, 40 años de trabajo, a los que se les da un plazo ahora, a los mayores de 60, para que puedan presentar sus trámites. Una decisión totalmente absurda, que conmina a la gente a que si se le pasa el periodo, después no puede reconocer años de trabajo y no se pueda jubilar. Hay muchas cosas para hacer, compañeras y compañeros. Le decimos a la población, le decimos a toda esta gente que viene diariamente al Banco de Previsión Social, van a tener los funcionarios de su lado, funcionarias y funcionarios capacitados. Cada persona que se levanta de nuestra oficina tiene que salir con las cosas claras cuando pasa a la puerta del Banco de Previsión Social. Vamos a ser amables con la gente como la gente se merece. Por eso la seguridad social es un derecho humano fundamental. Muchísimas gracias. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias por la presentación. También había usuarios del Banco de Previsión Social. Estaba la coordinadora de jubilados y pensionistas y estaba allí Héctor Morales, acompañando la protesta de los trabajadores y haciendo un análisis también como usuario del Banco de Previsión Social de lo que había significado la actividad de este directorio. Horrible, horrible. Nuestra sede, con todo el respeto que nos merece la gente que profesa esa religión, parece una iglesia pare de sufrir. Mujeres que han trabajado toda la vida, hombres que han trabajado toda la vida, que vienen al Banco de Previsión Social a hacer los trámites para poder jubilarse o tener una pensión, pasan meses y meses y meses sin poder atenderse porque no hay gente, no hay personal. En el mejor de los casos, cuando consiguen una prestación, la prestación es miserable, teniendo en cuenta lo que es el costo de la vida en el Uruguay. La seguridad social es un derecho humano fundamental, no es una limosna, no es una dádiva. No somos un gasto, como dicen ellos. Tenemos derecho, trabajamos toda la vida, enriquecimos al país, enriquecimos a patrones públicos y privados. Dejamos nuestra vida a través del trabajo. Y en vez de tener una vejez, fuimos ejemplo en el mundo en materia de seguridad social. Los trabajadores de todo el mundo venían a mirarse en el espejo uruguayo para poder llevar a su país el ejemplo de la seguridad social uruguaya. Y hoy somos uno de los peores países en el mundo en materia de derecho humano fundamental que es la seguridad social. Entonces, tenemos que estar acá, estamos junto a los trabajadores del Banco de Previsión Social en el Mondes, en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y para nosotros es una cuestión de principios acompañar esta lucha. En lo que tiene que ver a el futuro, ¿cómo ha caído la designación de Pardo como presidenta del Banco de Previsión Social por parte del nuevo gobierno, que ha estado siempre contra, por ejemplo, el plebiscito de la reforma de la seguridad social? Un horror. No solamente de ella, sino de otros integrantes del directorio que, como ya sabemos, están en contra de este derecho humano fundamental que es la seguridad social. Entonces, lo que nos espera es lucha y lucha y lucha. Y bueno, comenzamos hoy, pero esta lucha no para. No para porque tanto nuestra organización como la organización de los trabajadores activos estamos al firme en la defensa de este derecho humano fundamental que es la seguridad social. Tuve la oportunidad también de hablar con Natalie Barbé en conferencia de prensa. La representante de ATCS habló un poco de lo que para ellos son los problemas que se enfrentan hoy en día por falta de resolución del actual directorio. Y también habló del futuro, esto de la asunción de Ximena Pardo. Dijo que sobre todo le extrañó que alguien que de alguna manera siempre ha estado en el ámbito de las jubilaciones privadas pase ahora a dirigir el principal órgano vinculado a las jubilaciones del Estado, a las jubilaciones del Banco de Previsión Social o al ámbito previsional en general del Banco de Previsión Social. Vamos a escuchar lo que dice Barbé. La jornada de hoy es la retirada del directorio político en su mayoría, que definieron no seguir hasta el último momento de la transición para poder garantizarse una campaña política futuro. Principalmente recordarles que nos están dejando un Banco de Previsión Social totalmente devastado, donde el sindicato desde el inicio les advirtió de que esos cambios de metodología van a terminar dañando a la población. Se mostraron soberbios y necios a eso. Bueno, el resultado es que hoy tenemos más de 10.000 pasivos con sus trámites atrasados, esperando una resolución para poder cobrar una pensión, una jubilación, que es lo que necesitan para vivir. Nosotros no podemos olvidar que el Banco de Previsión Social genera prestaciones que la gente necesita para sobrevivir. Esos cambios de metodología lo único que hicieron es generar una pantalla de que aumentaron los trámites, pero en realidad lo único que hicieron fue recibir trámites pero no solucionarlos. Se lo advertimos, no nos escucharon, fuimos al Ministerio de Trabajo, cortaron la negociación con nosotros y bueno, estamos despidiendo lo que nosotros creemos el peor directorio que hubo en la historia del Banco de Previsión Social, ya que nos deja históricamente la peor gestión. Como te digo, más de 10.000 pasivos esperando una jubilación, muchos problemas con los subsidios, además muchos trabajadores certificados por enfermedad por la presión que generaban, y eso termina siempre como rehén la población. ¿Qué sucede con las nuevas autoridades? ¿Han podido tener contacto con ellas? Mira, las nuevas autoridades fueron transparentadas recién hace 48 horas, todavía no hemos tenido reunión con ellos. Esperamos que sea espontánea, que salga de ellos esa reunión, porque hay mucho que corregir inmediatamente, justamente por eso, porque hay población esperando y lo que esperan es para vivir, no es un celular. Acá se pusieron muchas metodologías que el gerente usaba antes en Antel, que acá no funcionaron. Y como te digo, quienes han sido más perjudicados ha sido la población, que es la población más vulnerable de este país. Quien fue nombrada como presidenta del Banco de Previsión Social, Pardo, ha estado en la vereda de frente de ustedes en relación, por ejemplo, del tema del plebiscito de la reforma a la seguridad social. ¿Eso puede generar algún problema a la hora de la relación? Mira, en realidad nos sorprendió mucho justamente porque es una persona que defendió mucho la seguridad social privada y esto es la seguridad social pública. Estamos esperando, no queremos prejuzgar, a que se instale y que demuestre, bueno, cómo va a accionar frente a un banco de previsión social que necesita políticas dignas para cubrir justamente lo que decíamos recién, ¿no? La población más vulnerable, la población enferma, la población sin trabajo, la población en la vejez, la población en la discapacidad, que necesita respuestas urgentes y van a tener que trabajar inmediatamente apenas asuman. Natalie Babé también fue parte del acto y realizaba una locución frente a los trabajadores y usuarios del Banco de Previsión Social. Hoy estamos en esta movilización asistiendo a la última reunión del directorio completo político, que ya lleva casi va a llegar a 5 años dirigiendo el Banco de Previsión Social. Y principalmente quisimos hacerlo en este edificio junto con la población usuaria, para que entiendan que si hoy tienen atrasado su trámite, si hay más de 10.000 expedientes de jubilación y pensión que no han podido llegar a cabo, es porque este directorio ha cambiado las gestiones y la metodología de este banco, sin escuchar al sindicato. Han generado una pantalla que la pueden ver acá, todos los trámites en planta baja, pero si suben al segundo, al tercer, cuarto piso, está totalmente vacío. Parece un depósito de muebles. No hay funcionarios, cambia la metodología sin pensar en la población más vulnerable. Nosotros no vendemos celulares. Nosotros vendamos jubilaciones, pensiones, subsidios para el que no trabaja. Atendemos las enfermedades de este país. Son personas que necesitan tener un ingreso mensual. Si hoy estamos en el peor atraso histórico que tenemos en el Banco de Previsión Social, es responsabilidad de quienes están en este momento reunidos en el quinto piso por última vez. Y queremos que se vaya sabiendo que no nos vamos a olvidar de quiénes son y lo que hicieron con nuestro Banco de Previsión Social y principalmente lo que hicieron con nuestros trabajadores y con nuestra gente. Han generado que los trabajadores renuncien a una función pública. Han generado que tengamos históricamente la tasa más alta de trabajadores certificados con enfermedades. Le han echado la culpa a los trabajadores de su mala gestión. Siempre con la premisa de que estábamos de vivo cuando somos la mitad de lo necesario para atender un banco de previsión social que tiene presencia en todo el país. Un banco de previsión social que cubre todas las prestaciones que precisa una persona cuando está en su situación más vulnerable. De esa forma lo vamos a recordar y de esa forma lo vamos a despedir. Han devastado nuestro banco de previsión social con una desidia total y con muy poco amor a lo que es nuestra población y nuestros trabajadores. Queremos volver a estar orgullosos de trabajar en el banco y queremos volver a sentir que le solucionamos la vida a la gente. Y para eso necesitamos justamente que este directorio se marche. No nos olvidemos que el año pasado se designó al Banco de Previsión Social como centro de referencia. Algo tan importante para los niños y las personas adultas con discapacidad. y desde diciembre que se ha nombrado centro de referencia, lo único que han hecho es desmantelarlo más y quitar más atención a nuestra población. Se retiran y los vamos a recordar como lo que fueron, la peor gestión del Banco de Previsión Social en los últimos 30 años. Y esto lo pagan los trabajadores y la población. Esta lucha sigue, vamos a esperar el nuevo directorio, vamos a esperar las nuevas conversaciones, pero van a tener que haber cambios urgentes. Nuestra población no puede esperar más y no puede ser rehén de políticas que lo único que hacen es generar pantallas de que hicieron bien el trabajo cuando lo que generaron fue hambre y desidia en nuestra población. Muchas gracias. Y luego de las locuciones que se realizaron allí en el Banco de Previsión Social por parte de ATCS, se despidió a ritmo de murga a los directores actuales del Banco de Previsión Social con críticas importantes. Me van como las ratas que dejan el banco llevar. Hicieron un disco, nosotros seguimos acá. Me van a pedir el estudio, que sepa el que venga. Dejando un sendero de desastre por el camino para los trabajadores, pero los trabajadores quedamos, como los que damos la cara y reconstruimos lo que destruye. Salud, compañeros, compañeras, este sindicato está de pie y seguirá defendiendo a la gente y a la seguridad social. Se va hasta el directorio, el peor de la historia del EPS, pero a diferencia de las burgas, esto no vuelve. Y así se cerraba la actividad. Después ellos obviamente recorrieron el Banco de Previsión Social rumbo hacia donde estaba funcionando el directorio, también para hacer sentir la protesta contra lo que había sido o es la política de las actuales autoridades del Banco de Previsión Social. En Maldonado, Enrique Antía no puede candidatarse nuevamente a la intendencia de Maldonado porque ya cumplió las dos administraciones seguidas. Tiene igual un delfín allí en el ámbito de Maldonado para ser candidato. Mientras que Rodrigo Blas, que ha sido un hombre que políticamente ha estado enfrentando a Antía dentro de la interna blanca, una vez que Antía no puede ser candidato a la intendencia, busca en este caso ser la representatividad mayoritaria del Partido Nacional y también lograr ser el jefe comunal. Es complejo, han existido ya algunos chisporroteos entre la gente de Antía y el propio Antía y Rodrigo Blas, que ha oficiado como diputado de Maldonado, que es en esta administración, como también senador en funciones, tras lo que fue la situación de Gustavo Penades, que hay que recordar que el Tribunal de Apelaciones, como ya le habíamos adelantado que podría suceder, revocó el tema de la prisión domiciliaria y volvió a cárcel. Bueno, cuando Penade faltaba, empezó a faltar, primero tomando licencia y después renunciando directamente a la banca, quien lo suplantó fue el propio Rodrigo Blas, que no es herrerista, pero que tiene acuerdos con el herrerismo en Maldonado. Él tiene una agrupación concretamente del departamento, mientras el Luis Alberto Heber se mantenía como ministro del Interior. Una vez que Heber volvió al Senado, Rodrigo Blas volvió a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es un hombre conocido en el ámbito parlamentario e intenta, insisto, de alguna manera ganarle la pulseada a Antía. No es fácil, lo sabe. Realizó una pequeña locución donde también criticó la actitud de Antía. Sin nombrarlo, habló de que ya no es épocas de caudillos ni de jefes, ni de aquellos que dicen vos tenés que ser tal o cual cosa en el ámbito de la representación ciudadana, sino que es la propia ciudadanía la que nos debe poner en los cargos, decía Rodrigo Blas a la hora, reitero, de esta pelea interna en el Partido Nacional por la jefatura municipal de Maldonado. Un compromiso donde entendemos que no una persona sola puede hacer todo, donde entendemos que los caudillos pasaron de moda, los jefes también, que esto es un ida y vuelta, esto es un escuchar al que sabe en esto, un escuchar al que sabe en el otro, es dar confianza y es mandar desde donde se debe mandar, trasladar una responsabilidad, darle fuerza a ese que la tiene que ejecutar y después pedir resultados, y no pretender que un solo hombre o una sola mujer pueda hacer todo, porque el mundo de hoy no quiere otras cosas. Y acá es bueno remarcar una cosa. Yo soy candidato a intendente hoy, entre otras cosas, porque ustedes eligen que sea y porque me dieron los votos en la convención. Pero fundamentalmente soy candidato a intendente porque así lo determinó la gente. No vino nadie a decirme, vos tenés que ser candidato. Así Blas pegaba un poco a Antía. Antía también le ha pegado a Blas públicamente. Hace un tiempito Rodrigo Blas salió a decir que los radares de Maldonado no deberían facturar tanto, no deberían de alguna manera multar tanto, sino que tendrían que apostar un poco más a educar. Y Antía salió a decir que las declaraciones de Rodrigo Blas eran demagógicas y que estaba claro que estaba en campaña política. Así que bueno, con esa interna, con esa situación interna, enfrenta el Partido Nacional la posibilidad del relevo de Enrique Antía en la jefatura departamental de Maldonado. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, defendió sus números en conferencia de prensa y aprovechó también, más allá de que después, ante alguna consulta puntual, dice que no es algo que va dirigido hacia el próximo gobierno, pero sí manifestó que de alguna manera emplaza allí o establece límites en la cancha, ya que si hay un ajuste fiscal o si el Ministerio de Economía de Gabriel Odone genera un aumento de impuestos, no estaría justificado en recibir situaciones económicas en desgracia, sino todo lo contrario. Decía Arbeleche, defendió su regla fiscal, el tema de mantener la inflación en el rango meta, y más allá de que habló de una caída en la recaudación del propio ministerio, dice que el gasto no fue tan importante como en algún momento se había planteado y que no hubo carnaval electoral. Vamos a escuchar lo que decía Arbeleche. No solamente estamos diciendo lo que pasó en el año ya transcurrido, sino que estamos haciendo una proyección de lo que va a ser una situación pasiva, a qué resultado fiscal vamos a llegar con todo lo que tenemos hoy incluido. ¿Y por qué es importante? Porque esto es lo que está dejando la administración luego de estos 4 años, con la estimación que nosotros tenemos de ingresos y de gastos para el 2025, el resultado fiscal termina siendo 3% del producto en 2025. ¿Qué quiere decir esto? Tal como se está dejando la administración, no es necesario hacer un ajuste fiscal. No es necesario en 2025 ni subir impuestos ni bajar los gastos. Por eso, esta estimación en este febrero es especialmente importante, porque en unos días este equipo no va a estar. Se mira como se mira el resultado fiscal con el resultado efectivo, incluyendo la deuda flotante, o con el resultado estructural, en 2024 el resultado fiscal es mejor, es decir, el déficit fiscal es menor que lo que había en 2019. Aquí lo que hay en 2024, reitero, es una caída de ingresos con gastos alineados a la revisión de cuentas. Es decir, no hubo un carnaval electoral de aumento de edad. La inflación fue menor a lo que se esperaba, a nivel de equipo económico, pero también a nivel de los analistas. Y decíamos, Arbeleche, a la hora de las consultas también habló un poco de la situación planteada. Y marcaba ante la consulta respecto a si esto de alguna forma era una crítica hacia el Frente Amplio o considerar que el Frente Amplio de alguna forma podría terminar fundamentando erróneamente, según su lectura, en situaciones económicas debilitadas, un aumento de impuestos o un ajuste fiscal. Allí Alberche bajó, sacó un poco el pie del acelerador, y más allá de lo dicho ya lo había expresado, que en realidad de alguna manera yo creo que sí hay un mensaje hacia el Frente Amplio, ella dice que bueno, quienes van a asumir son los responsables de la economía y que de alguna forma serán ellos los que se tendrán que hacer cargo, ¿no?, de las medidas que tomen. Vamos a escuchar lo que era la consulta que hacía nuestra colega de Radio Sarandí Abril respecto justamente a este tema y la respuesta de Arbeleche. No, que usted hacía hincapié en que 2025 no debería ser un año en el que se aumente impuestos, y si me preguntaba si hacía alusión a que estos argumentos que utiliza el gobierno electo podrían eventualmente justificar un ajuste fiscal, y si esa es su preocupación. Empiezo por lo último. Lo que haga el gobierno, el equipo económico entrante, es responsabilidad del equipo económico entrante. Yo tengo la obligación de presentar cómo se están dejando las cuentas fiscales. Y en ese sentido, la frase que he reiterado, se mida como se mida, el resultado fiscal en 2024 es menor a el resultado fiscal de 2019. Se mida con el resultado efectivo, se mida con el resultado efectivo incluyendo la deuda flotante, se mida con el resultado estructural. Todos estos números están aquí presentes. Los que no se han compartido antes es porque hoy se cerraron y se presentaron, no hoy, en estos días, y los estamos haciendo públicos en este momento. Pero todos estos números son públicos y están al alcance de los analistas y, por supuesto, que del equipo de transición. Me parece importante, decir se dice mucha cosa, y a veces se reconoce errores, pero no todo lo que se dice es cierto. Con respecto a lo de la proyección de 2025, mi punto es que tal como se está dejando la situación fiscal, proyectando los ingresos con la recaudación y con las utilidades de las empresas públicas, agregando los gastos que se dice por ahí, pero no se incluyó Ferrocarril Central, pero no se incluyó, incluyendo todos esos gastos, es que llegamos a un resultado de 3%. Hay que destacar que hoy va a haber nuevamente actividades de transición entre el gobierno electo y el gobierno actual. Será a partir de las 3 de la tarde, tendrá que ver con las secretarías de la presidencia. Por un lado Ferrés, el actual secretario de la Presidencia de la República, y por el otro lado Alejandro Sánchez por el gobierno electo de Yamandú Orsi. Allí en Torre Ejecutiva a las 3 de la tarde, reitero, seguirán los diálogos entre las autoridades entrantes y salientes. Veremos en qué contexto y si hay algún análisis crítico sobre alguna acción en donde hay que acelerar algún tiempo o no. Mientras tanto, la presidenta de UTE, Silvia Maldi, destacó algunas de las cosas que considera deja como presidenta de UTE a nivel energético. Habló de temas de la reconversión, de la apuesta a la movilidad eléctrica, el tema también de la ley de riego y algunas apoyaturas económicas para productores en algunos departamentos. Y habló también de la situación coyuntural vivía o estructural a nivel de la empresa vivida en las últimas horas, con dos fenómenos: uno, el de marcada temperatura el día lunes, donde se batieron récords de gasto nuevamente energético. Se está comprando en este momento energía a Brasil porque sale más barato que prender los motores de las centrales que tenemos aquí en Uruguay a derivados de petróleo. Y por otra parte, también marcaba Emaldi que el temporal del día martes afectó a varias zonas del interior y cortó la energía a miles de usuarios, producto de la caída de ramas de árboles o árboles pequeños sobre el tendido eléctrico. Esto se viene solucionando, considero que ya a esta altura, a esta hora, ya deberían tener ya electricidad. Obviamente que eso también ha generado un impacto económico en relación justamente a los gastos de la empresa vinculados a esas soluciones y arreglos que han tenido que hacer. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de UTE, Silvia Malti. Efectivamente, el lunes a las 15 y 25 de la tarde, producto de la ola de calor que venía al país, se registró un nuevo pico histórico de consumo que se había dado la semana anterior. Se llegó a unos 2.365 megavatios, que, bueno, que como decía antes, es el pico máximo histórico que ha registrado Uruguay, donde bueno, pusimos a disposición todas las fuentes de generación, en particular la hidráulica, que cubre más del 50% de la demanda, pero también la solar, la fotovoltaica, la térmica y la importación de Brasil, que en este caso se da no porque Uruguay no disponga de la energía, sino porque es más económico que seguir prendiendo nuestras centrales térmicas, que también lo hacemos. A su vez, bueno, el día de ayer tuvimos el temporal que afectó gran parte del país, sobre todo la zona sur, desde Colonia, que fue el departamento más afectado. Comenzamos en la mañana sobre las 10 horas con un pico de unos 44.000 usuarios sin energía eléctrica, pero ya sobre el final de la tarde se habían recuperado y quedaban unos 3.000. Seguimos trabajando incluso durante la madrugada y estamos ahora en el orden de unos 2.000 usuarios todavía sin servicio de energía eléctrica, que esperamos que en el día de hoy se pueda reponer. Han sido grandes los daños porque mucha vegetación que ha caído sobre las redes por el viento que, bueno, que ha también afectado viviendas. Y bueno, y estamos recuperándolo, siempre dando alerta a la población que no se acerque en caso de cables caídos o, bueno, son cerca de la zona donde se dan estos efectos para, bueno, para evitar algún riesgo o algún daño a la salud, que efectivamente no se ha dado en estos días. En los últimos 15 días han sido dos los temporales y las afectaciones, los cortes de luz. ¿Eso qué implica, más allá del trabajo, qué implica en cuanto a costos para usted? Bueno, implica costos importantes porque se deben reponer esas redes y toda la postación en columnas, cables, pero también transformadores. No tenemos al momento el impacto económico de ello, pero sí implica gastos adicionales que bueno, que UTE a lo largo de su historia tiene previsto estos efectos que la realidad es que se están dando cada vez en forma más sucesiva, más fuertes y con daños mayores que los que en otras épocas teníamos. Sin duda nuestro objetivo es restablecer cuanto antes el servicio a todos los clientes, dado que el uso de la energía eléctrica hoy es fundamental para lo que... ¿Qué balance se hace de su gestión, quinquenio? Bueno, el balance lo debieron hacer los clientes de UTE. Desde el punto de vista de nuestra gestión, hemos trabajado con mucho compromiso para cumplir los principales planes. UTE ha abarcado temas importantes como son la electrificación rural, que estamos llegando al 100% de todos aquellos que querían tener acceso a la energía eléctrica y no lo podían hacer. Lo hemos cumplido, más de 4.600 conexiones que hemos hecho en todo el país, 1.000 de ellas a través de kits solares fotovoltaicos y el resto. Bueno, nos quedamos por ahí porque ya se nos acabó el tiempo. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos nosotros más tarde. Continúa Mañanas de Radio después de esta pausa.